La historia de las grandes emisoras de radio, aquellas cuyos nombres están escritos con letras de molde en los libros de la historia, por alguna razón sin explicaciones para mí, siempre encuentran un paralelismo entre sus orígenes y su presente. Algunas de las radios porteñas son un buen ejemplo de esto. Es como si su destino hubiese estado marcado desde su génesis. Estimados amigos, esta semana vamos a conocer la historia de LR6 Radio Mitre, una de las radios tradicionales de la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Daniel Camporini y los invito a compartir esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. A comienzos de 1922 se produce el lanzamiento de la tercera emisora de radio en la ciudad de Buenos Aires. Esta es bautizada con el nombre de fantasía de Radio Sudamérica y el Ministerio de Marina le otorga el prefijo LOZ. Transmitió desde el histórico pasaje Roverano sobre la tradicional Avenida de Mayo. Al igual que Radio Argentina, era una radio cultural y no emitía avisos comerciales, lo que le trajo como consecuencia serias dificultades económicas, y ante su casi seguro cierre, se hizo cargo de ella la recién creada Asociación Argentina de Broadcasters, organización que la rebautiza como LOZ, Radio Asociación Argentina de Broadcasters de Monte Grande. Luego de un tiempo de seguir en el aire de manera errática, aparecen interesados en adquirir la licencia correspondiente a esta onda, y es así que esta pionera de la radiodifusión argentina es transferida a la sociedad ABC de Radio Publicidad Duclaud y Swart. El 11 de febrero de 1925, esta pasa a manos de Jorge Duclaud, y un año más tarde, el 2 de febrero, este la transfiere al diario La Nación, de Luis Mitre y compañía, tras haber solicitado a las autoridades la licencia de explotación del prefijo LOZ. Fue así como las instalaciones y la licencia de la pionera Radio Sudamérica son adquiridas por el diario La Nación, pasando a denominarse como LOZ Broadcasting La Nación, que operaba en los 910 kilociclos y cuyas transmisiones de prueba dan comienzo el 16 de agosto. Sus nuevos propietarios la trasladan del centro a un lujoso palacete de neto estilo francés en la calle Mercedes 284, en el barrio de Floresta, desde donde el 6 de noviembre de 1925, a las 21 horas, inicia oficialmente sus transmisiones, con recordados programas de aquellos primeros años en los cuales las lujosas salas servían de auditorio a los muchos números vivos. Entre estos estuvieron los recitales de Margarita Abela Caprilli, los radioteatros de Mecha Cao y Olga Casares Pearson, o las famosas orquestas de la época. Sus instalaciones estaban conformadas por dos estudios de transmisión con un auditorio en el barrio de Floresta y uno en la sede del diario en Florida 341, desde donde se elaboraban los boletines informativos. Técnicamente, su planta transmisora contaba con dos torres de antena con forma de Y en madera y 40 metros de altura. Su transmisor y el micrófono eran de fabricación nacional y los acumuladores y válvulas adquiridos en el exterior. El personal de locución fue contratado a través de un concurso al que se presentaron 45 postulantes, siendo elegidos los señores Juan José Piñeiro y Raúl Basavilbaso. La ceremonia oficial de inauguración se realizó el 6 de noviembre de 1925 con la presentación de la orquesta de Julio De Caro, una recitadora de apellido Cisneros, el dúo Magaldinoda y el pianista Raúl Despet, que también cumplía funciones en la dirección artística de la emisora. Luego del discurso inaugural del director del diario, el señor Jorge Mitre, un selecto grupo de artistas tuvo a su cargo la puesta en el aire de la flamante emisora. Desfilaron esa noche ante los micrófonos las figuras de Florencio Parravicini, Roberto Casaubon, Casó, la guitarrista María Luisa Anido junto al maestro Liobet, los concertistas Remo Bolognini, Rafael González y Ramón Villaclara, e interpretando algunas romanzas Carlos Rodríguez Reybiel. Si bien esta fue la primera experiencia en la unión de un diario y una emisora de radiotelefonía, muy pronto otras le seguirían los pasos, aunque La Nación ya brindaba noticias a través de diferentes emisoras a partir de 1923, por ejemplo en Radio Argentina, en Radio Nacional y Radio Cultura. A mediados de 1926 su programación ya había incluido transmisiones directas del Campeonato Panamericano de Boxeo, realizado en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, informativo sobre el remate de haciendas desde el mercado de Liniers y La Tablada, e instaló sus micrófonos, enlazados por vía telefónica con el Real Cine San Carlos, en la calle Esmeralda 425, desde donde se transmitieron las actuaciones de León Fontova, la orquesta típica de Juan B. Guido y la Real Jazz Band de Nicolás Verona. Entre las muchas otras atracciones de su programación estuvieron las transmisiones de todos los partidos realizados en el país por el equipo de fútbol Real Deportivo Español, toda una novedad para la época. También las actuaciones de Ada Falcón, del saxofonista Sansón Lieberman y del pianista Raúl Rosales. Durante muchos años, LOZ, Broadcasting La Nación, tuvo el mayor transmisor de América Latina con 30 kilovatios de potencia, bajo la administración de Arturo Suárez y la dirección técnica de Jorge Duclos. La emisora creció así enormemente. Otros directores artísticos fueron Raúl Despet, Raúl Barando y Pablo Osvaldo Valle, y a partir de 1927 y por varios años fue dirigida y administrada por Jaime Yankelevich. En enero de 1926, sus salarios se extendían de 10 a 11, de 12:30 a 13, de 17 a 18 y de 20 a 23 horas, y por aquellos años ninguna emisora estaba en el aire de forma ininterrumpida. LOZ, Broadcasting La Nación, se destacaba por la elevada calidad de sus programas y los muy buenos servicios informativos proporcionados por el diario La Nación. Permaneció en el barrio de Floresta hasta 1936, año en que se la traslada a la calle San Martín al 300, junto a las instalaciones del diario, y su planta transmisora fue trasladada a Ciudadela. Y mi música predilecta en alta fidelidad. Mis deportes están en Radio Mitre. Y a Radio Mitre confío mi publicidad. Sintonice usted también Radio Mitre. En el número 80 de su día. Lejos de asemejarse al actual formato de Radio Mitre, en los años 60 la emisora no centraba su programación en las noticias. En cambio, sí se presentaban espacios dedicados a las colectividades extranjeras por la mañana, orquestas, payadores y radioteatros, entre los que se puede mencionar al histórico Teatro Palmolive del Aire, que cerró sus emisiones en Radio Mitre luego de pasar por Radio El Mundo, mientras que por la tarde y en el horario nocturno se difundían espacios de música selecta y popular. A mediados de los años 60 se comienza a dar prioridad a las noticias y surge el recordado anuncio de 2 minutos de noticias, que con el correr del tiempo se transformaría en el actual Mitre Informa Primero. Años después, siendo su propietario el recordado relator deportivo Lalo Pelicciari, sus estudios son trasladados a la calle Arenales 1925 y luego de un breve periodo deja de ser administrada por Jaime Yankelevich. El 25 de mayo de 1936 cambia a su actual sigla de LR6 y se separa definitivamente del diario, mudándose a la avenida Santa Fe 2043 y adoptando el nombre de Radio Mitre, con el que se la conoce actualmente. LR6, Radio Mitre, en el número 80 de su dial. Las 24 horas del día, en los puntos cardinales del país. LR6, Radio Mitre, en el número 80 de su dial. En 1957 fue la primera emisora que transmitió oficialmente en frecuencia modulada con un equipo que operaba Raúl Castex, y también fue la primera en emitir durante las 24 horas, aunque algunos afirman que esto fue mérito de Radio Rivadavia. Usualmente, las emisoras como Mitre aún operaban con sus viejos transmisores valvulares, y estos normalmente se apagaban durante algunas horas para dejarlos enfriar. En el caso de LR6, esto sucedía entre las 6 y las 10 de la mañana. Al renovar su planta transmisora, esto cambió radicalmente. En deportes, en Radio Mitre, la emisora que lo hará vibrar, con espectáculos fabulosos. En el número 80 de su dial, Radio Mitre, en el deporte, es verdad, es sensación, porque en todos los eventos deportivos, Radio Mitre es un gol. Como muchas otras emisoras, durante muchos años permaneció bajo la administración del Estado y fue nuevamente privatizada en 1983. Durante la década del 70, por un proyecto de la dictadura del general Onganía, se la traslada al edificio de Maipú 555, conocido como Radio Centro, hasta que finalmente se muda a su actual ubicación, en la calle Mansilla 2868, cuando es privatizada y pasa a manos del productor Julio Moyano. Radio AM790. Radio Mitre fue muy importante en aquellos dorados años de una radio que se producía en vivo. Fue el tiempo en que esta emisora, junto a Radio Antártida, realizaron la primera transmisión estereofónica del país en 1968, cuando a determinada hora de la noche ambas emitían la misma programación. Durante los años 70, la emisora presentaba un formato musical con importantes y recordados programas que la hacían una de las preferidas de la juventud. Para poner un cascabel al corazón. Salud, ventaneros. Una ventana al éxito será el despertar con el cantar que hará sentir lo hermoso y dulce que es amar. Salud, ventaneros. Una canción traemos para ti. Para poner un cascabel al corazón. Salud, ventaneros. Una ventana al éxito será el despertar con el cantar que hará sentir lo hermoso y dulce que es amar. El despertar con el cantar que hará sentir lo hermoso y dulce que es amar. Radio Mitre, en el número 80 de su dial. Las 24 horas del día, en los puntos cardinales del país. LR6, Radio Mitre, en el número 80 de su dial. Posteriormente se transformaría en informativa y periodística, y en la actualidad es parte del multimedio del diario Clarín. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.